casa o meses y yo no sé dónde estás. Capaz que tienes otro y capaz que ya lo amas. A mí me acompaña la soledad. Si antes era frío, ahora más. Ahora soy hielo, cualquier sentimiento lo congelo. No existen te amo ni te quiero. Fuiste la responsable de esto. Oh yeah. Baby, yo te siento acá de cielo, pero nunca lo pudiste ver. Ahora mi corazón se hizo hielo y ya nadie lo va a poder romper. Baby, yo te siento acá de cielo. Fucking shit.